soy de Boca, Botero de alma, llevo en la sangre el azul y oro. Siempre adelante, tenemos aguante, si soy gallina, soy vigilante, nací Botero.